Cántale a una frutillita hermosas poesías de amor y el perfume más bello del planeta Tierra danzará en tu corazón. Siente qué bello el perfume. Ahora píntalo con acuarela del amor. Frutillita, frutillita, eres tú mi amor. Eres tú, lirios del corazón. Frutillita, frutillita, eres tú mi canción. Partituras de mi corazón. Sabes que eres bella, bella poesía. Tus ojitos son quien miran hacia el sol. Sabes que eres bella, bella poesía. Tus ojitos son quienes miran al sol. El sol de tu corazón. El sol, latidos de Dios. Canta, canta, frutillita, canta, canta. Frutillita, eres rica como el sol. Sabes que eres bella, danza, danza, niña, danza en el corazón, corazón del sol, corazón del sol. En donde danza Dios. Son tus alitas, alitas del alma. Son tus alitas, alitas de sueños. Frutillita de mi corazón. Frutillita de mi corazón. Canta bellas canciones. Canta bellas canciones y los bosques danzarán con el amor de Dios. Frutillita, frutillita, dulce, dulce, dulce niña. Gracias, gracias, frutillita, por el rojo del amor. Gracias, gracias, frutillita, por tu corazón. Por tu corazón. Corazón del cielo, corazón de Dios. Alas de esperanza, que mi canción. Canciones de vida, canciones del sol, canciones del alma y del corazón. Gracias frutillita por lo dulce que a mi amada le das tu corazón. Feliz, feliz, feliz la vida, feliz, feliz el corazón. Canta, canta, canta, canta, canta la vida, alegría del alma. Frutillita de Dios, frutillita de Dios, frutillita de Dios. prepara el pastel más rico y comparte con el universo.